Gabriela De Bellisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Atención las trompetas, atención Johnny Lang. Va. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un plato raro estoy, preparándolo para mi amor. Al comerse lo dirás, esto sí que es un manjar. Cocinera como tú no hay más. Más o menos. Pero un aplauso para Gaby De Bellisi. La verdad que las trompetas están muy bien. Que se trae, la, sí. La voz, cantante, el vocal. La cantante está. Vamos a cambiar de cantante, de voz. Pero no, la vamos a seguir bancando. Porque Gaby, ¿saben qué? Se trae de la casa todas sus cacerolas, todas sus sartenes, las cucharas, la botella. El otro día trajo de una cocina chiquita también. Sí, se trajo la cocina con garrafa, todo para cocinarnos acá. Todo. Es la Blanca Cota de la radio. Hoy les voy a cocinar Blanca Cota. El famoso... Suena lindo Blanca Cota, chicos, díganlo. Suena como a cacota. El famoso pollo a la naranja. Sí. ¿Qué? Pollo a la naranja, que es muy rico, muy riquísimo. Gusto a naranja. Y nunca, díganme que nunca comieron pollo a la naranja. No, no. ¿Pollo a la naranja con qué? Puré con banana. De hinojos. No, sí, perdón. Para, quédate acá. Es una derivación del famoso pato a la naranja francés, ¿no? Exacto. Ah, es un pato, sí. Es un plato francés. Francés. Francés. Claro. Orange. ¿Cómo se dice en orange? No. Orange se dice. Sí. Okay. Alejo, deja trabajar. Deja trabajar. Tranquila, a Gabriela. Bueno, no importa, esto es pollo a la naranja, vamos a contar. El procedimiento realmente es sencillo, vamos a contar cuáles son los ingredientes. Sí. Vamos a usar un naranjas. Pollo, después vamos a usar un poquitito de manteca y aceite para freír, ya les expliqué la manteca y el aceite juntitos para que no se queme la manteca. Vamos a usar una cabeza de ajo, dos cebollas, dos naranjas. Una cabeza de ajo. Sí. A un diente. Una cabeza. Cabeza dijo. Y yo se lo pregunté. Me parecía mucho por eso. A mí también. Los ingredientes los traemos. O sea que es como pollo al ajo. Con dos cebollas, dos naranjas. El jugo de dos naranjas. El jugo de dos naranjas. Por eso hice la inflexión, chicos. Cuando dice dos naranjas, son dos naranjas. Si es un pollo, es un pollo. Vale, no discutamos. Pollotero. Quiero que Gaby repita la parte de dos naranjas, el jugo, para que aprendan cómo es la inflexión. Escuchen. Dos naranjas. El jugo de dos naranjas. Es impresionante la locutividad. La inflexión era para que no me justamente para que no me preguntaran. Es de fuste. Pero, chicos, era así. Era para que no se confundieran y no me preguntaran, ¿pero qué? ¿Dos naranjas? Y además el jugo, sí. ¿Dos naranjas? Sí, Marcelo. O sea, son cuatro naranjas. Una dramatización de lo que hace. Es una dramatización, barra. Te llaman de decepción, Marcelo. Bueno. Por favor, no digan así. Bueno, somos inclusivos nosotros. Medio vaso de agua. Sal, pimienta, un poquito de comino y vamos a ponerle a esto una cucharadita de miel. Vamos a ir primero por esto, así avanzamos, o sea, y después ponés todo lo que tenés en tu casa. Prácticamente. Cominos. Comino. Bueno, pero podés no ponerle. Carlis, no le pongas. Igual no como pollo, así que no es nada. Qué malcriada que sos. Come el pollo, nena. ¿Porque no te gusta o porque te da impresión? Hoy cocinamos pollo y vos comes pollo. No seas maleducada. Si no, no comes. Si no, no comes. Bueno, te vas a tu pieza sin comer. Postre no pidas, Vamos a trozar el pollo. Y bueno, dale, va. Como para que nos entre en... ¿En trozos? En trozos. Buenos trozos. En unos buenos trozos. Vamos a sacarle la piel. Alumno Barragán, si usted quiere, le puede dejar un poquitito de piel. Gracias. Un poquito. Ok. Un poquito, no todas las piezas. A mi parte se la dejo, va. Bueno, entonces, en una sartén, si tiene una sartén grande, mejor, si no, pueden usar una olla también. Imagínense que tiene que entrar todo el pollo acá y lo vamos a dorar primero, en un poquito de manteca y un poquito de aceite. Entonces, vamos a ir dorando y vamos a meter todos los dientes de ajo. La cabeza esa de ajo los vamos a meter ahí. Enteros. Entero. Con cáscara. Con cáscara. Poquito macha, así, un poquito aplastadito, para que largue. Como hacen en Palermo, como hacen en Palermo, yo lo vi. Para que largue, como en Palermo. Ya lo vi, yo vi platos que tienen un ajo aplastado así con cáscara y te lo traen y... No, no, bueno, eso después vamos a... Pero no se come el ajo. No, no. Bueno, con cáscara. Vamos a meter las cebollas en trozos. O sea, esto que es bien sencillo de cocinar, porque no es que tenés que ni cortar la cebollita en Brunoise, sí. ¿En Brunoise, no? Ni en no. Claro, no. No tenés ni en pluma. ¿Doble ciselado? Ni en doble ciselado. ¿Con caché? Y entonces vamos a meter las naranjas en rodajas. Las dos naranjas enteras que teníamos, no el jugo, las dos naranjas, las cortamos en redondeles, en rodajas y las mandamos ahí. ¿Con cáscara? Bueno, cuando dora, sí, cuando el pollo ya está doradito, ahí vamos a deglasar. Generalmente vienen que deglasamos con vino, en este caso le vamos a meter el jugo de las dos naranjas. Y el poquito de agua, que habíamos dicho medio agua, a medio vaso de agua, le vamos a agregar al jugo. Okay. ¿Se entiende? Tenemos la casero. ¿Cuál es no, tu no, duda? No, nada, nada. No, agua. ¿Agua? Sí, un poquito. Bueno, está bien. Poquito. Bueno. Es medio vasito de agua. Bueno, le pongo. Bueno, tenemos la cacerola con el aceite, la manteca, sí. Freímos, o sea, sellamos el coso, le tiramos los ajos, le tiramos la cebolla cortada en cacho. Las naranjas en rodajas, ahí lo dejamos. Sí. Que esté doradito el pollo. Las rodajas preguntábamos. Con cáscara todo, por sí. Supuesto, lavadas. Lo dejamos ahí. Cuando está doradito, le echamos el jugo de naranja y el medio vasito de agua. Ahí los vamos a tapar. Y los vamos a dejar cocinar. Va a tirar con gusto naranja, Gaby. Y se llama pollo a la naranja. Se hace pollo a la naranja, papá. Pero es de postre, ¿no? No es un postre. ¿Cuál es el plato principal? Pero... La naranja. Bueno, queda con gusto sí, naranja. Y después cuando ya está terminado, vamos a cocinar más o menos 25 minutos, le echamos una cucharadita, solamente sí. Una cucharadita de miel. Ajá. Y también le va a quedar muy bien. ¿Se pone sal? Sí, se le pone sal, se le pone el comino, se le pone un poquito de pimienta. Ah, sí. Sí, los condimentos sí. Se le ponen, ¿eh? Okay. No había escuchado, sí. Y lo que está bueno hemos tirado el poquitito de miel, set. Unos cubitos, dos o tres cubitos de manteca bien fría, eso le va a dar una, lo va a emulsionar. Emulsiona. Eso va a emulsionar. Entonces va a quedar como. Primero que va a quedar brillante. Le da como una cosa, brillo. Y después va a quedar con un poquito más. Fuego apagado y manteca bien fría. El contraste de lo caliente con la manteca bien fría lo que hace es que el plato brille. Se realza todos los sabores y queda muy rico. Y además queda puré. No, chicos, el puré es bien fácil. Vamos a hacer. A mí me gusta el puré. Vamos a hacer un puré de papa. Sí. Con un kilo de papas. Después vamos a meter un hinojo. Un hinojo lo vamos a cortar por la mitad. Le vamos a poner un poquitito de sal, un poquitito de aceite. Lo vamos a envolver en papel aluminio y lo vamos a mandar al horno. Okay. Eso lo vamos a hacer puré. ¿Lo haces puré? Lo hacemos al puré hinojo. Al hinojo. Sí. Y mezclamos el puré de hinojos con el puré de papas y después me contás. Che, qué rico. Ajá. Esa me encantó. ¿Viste? Más que el otro coso con naranja. ¿Viste? Este no tiene ahí naranja. Está. ¿Arándano no lleva? No lleva. Procesen el puré, hagan el puré con el ajo, le ponen un poquitito de leche como se le pone el puré, sí. Un poquitito de oliva si quieren también, chucuchucu. Y chucuchucu, y sal y pimienta. Esto se hace en media hora, porque un pollo se cocina rápido. El pollo se cocina rápido, ya les dije, aproximadamente 25 25 minutos y después, mientras estás cocinando el pollo, pones el hinojo en el horno, que lo dejas un rato, unos 20 minutos, que se cuece bien. Se cuecen las habas. Yo lo pondría antes. Y ya te tienen todo listo, chicos. Espectacular. No, está bueno. Está bueno. Yo por ahí le voy a agregar más sal, porque ya está con la gusto de naranja. Gracias, Gaby. Muy bueno, pollo a la naranja.